recogeremos firmas solidarias, ya que si el banco no elimina esta cláusula, que ya ha sido considerada abusiva por el Tribunal Supremo, condena a nuestra compañera Flor al impago de la hipoteca y a sufrir una ejecución hipotecaria con el empobrecimiento y riesgo de exclusión social que tal proceso conlleva. Cristina, miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca Lanzarote. Un viernes más aquí, en Playa Blanca, supongo que... Bueno, la ventaja es que vives aquí, en la zona, en el municipio de Yaiza, pero te toca desplazarte muchísimas veces y participar en otras manifestaciones. Yo he presenciado, he visto incluso en Arrecife, y bueno, en muchos sitios, ¿no? Sí, nos trasladamos a Arrecife cada semana, varias veces a la semana, porque acompañamos a los afectados por la mañana a entregar documentación al banco, solicitudes de dación en pago, condonación de deuda, lo que corresponda a su caso cuando contactan con nosotros, a entrevistarse con su abogado de oficio, a solicitar abogado de oficio, el seguimiento de que el abogado de oficio también meta los escritos que beneficien al afectado. Pero esto es vocación, porque hay gastos, quita tiempo, ¿cómo compaginas todo? Es vocación y que yo he sido afectada por la hipoteca, entonces sé perfectamente el proceso emocional que pasan, sé perfectamente el sufrimiento que los hijos, los menores, tienen al ver a una madre llorar cada día porque no sabe qué hacer, lo que sienten los menores al vivir día a día afrontando su reto escolar y académico. Es verdad que hay resultados malos en las notas porque igual te afecta. Igual que hay un matrimonio que se separa y eso ejerce un cierto malestar en los niños. Dios mío, lo que se pasará en esos matrimonios. Exacto. Esto todo va unido. Esto es una gran cadena. Una madre, un padre que no pueden afrontar el pago de la hipoteca porque el banco ha puesto cláusulas abusivas, porque el banco le ha hecho para firmar la hipoteca de una manera... diabólica, encubriendo, encriptando el contenido del contrato hipotecario en unas palabras técnicas que es imposible que un usuario normal conozca. Hoy en día nosotros, para descifrar algunos contratos hipotecarios, hacen falta más de un abogado. Más de un abogado. Estaba hecho con malicia. Estaba hecho con mala fe y perfectamente eran conocedores que dando crédito de 40 años a personas que con 80 años no iban a poder afrontar el pago de esa cuota hipotecaria, que iba a caer en impago, que esa persona iba a acabar en la calle. Conocían también la ley hipotecaria, conocían que es una apisonadora que deja desamparado jurídicamente totalmente, no tienes defensa al afectado y eso viene y te pasa por encima destruyendo toda tu vida. Entonces mi vocación viene de lo que yo he padecido y son secuelas. Nosotros aquí en la plataforma trabajamos mucho la prevención, siempre hago hincapié en lo mismo, porque las secuelas emocionales de un sufrimiento tan enorme también tardan un poquito en irse porque sostienes mucho estrés, mucho tiempo y eso no es tan fácil luego. Entonces hay que prevenir que los niños sufran, hay que cuidar a las familias, entonces por eso pues trabajo en la plataforma, trabajo. De manera voluntaria, trabajamos mucho, pero todo con el corazón. ¿En qué hemos fallado, Cristina? ¿En qué hemos fallado? Porque antiguamente nuestros abuelos heredaban una tierra y los propios vecinos ayudaban a construir una casa. Y la casa era realmente cuatro paredes y era relativamente fácil de pagar. Le pagabas incluso a veces, bueno, estamos hablando de la antigüedad, ¿no? Pero le pagabas el jornal o yo qué sé, en especies. ¿Y cómo hemos cambiado ese péndulo de tan asequible a tan difícil a día de hoy, que no llegan ni dos sueldos? ¿En qué hemos fallado el sistema? Pues el sistema ha fallado en que está diseñado para que unos pocos... Está diseñado por Satanás, diría el predicador que conozco yo. Está diseñado por alguien que le benefició incluso que en la burbuja inmobiliaria un encofrador ganara 2.500 euros. Que hay mucha gente que me dice, pero es que aquella persona poniendo ladrillos ganaba, ¿a quién le interesaba? ¿Quién ganaba tanto que podía pagarle a él 2.000 y pico? No hubiera caído nunca en eso. Sí hubiera caído en que la gente también es mala, porque hay una falta de ética. Hay muchas personas que ahora están escuchando que vendían un terreno que no valía lo que... ¿Entiendes? Lo vendían y lo multiplicaban por 20. Un banquero, que es John Melé, de la banca Triodos Bank, bueno, dice que es la banca ética, yo tengo cierta reserva, pero bueno, él dice que una mañana recibía a alguien en la oficina: buenos días, don Joan, buenos días, don Miguel, cuénteme, estoy muy contento porque he vendido una casa que me costó 12 millones en 30. Y le decía él: ¿y esto le parece bonito? Si usted multiplica por tanto y vende tan caro, sus hijos no terminarán jamás de pagar. ¿Va la cosa por ahí? Es un sistema que ha establecido una moral que interesa a alguien. moralmente se ha atribuido al dinero virtud. Prueba de ello es que tenemos a grandes imputados como Bárcenas, como Urdangarín, que se habla como de que hay que cuidar su imagen, la de su familia, su honor, pero si traspolas un caso mucho más pequeño, pero a una persona que sea imputada porque vaya yo al supermercado a robar para llevar comida para mis hijos, no me van a permitir ni siquiera contar por qué yo llegué a robar. Directamente me van a decir de todo, mi juicio va a ser muy rápido. Entonces, ese es el problema, que los que establecen el código moral, que lo han prostituido del código moral y ético que tenían nuestros abuelos, al que tenemos nosotros, la publicidad... El goteo es un machaque continuo. Claro. Tú siéntate una jornada por la tarde a ver la televisión que ve un adolescente. Es que están educándolos. Están educándolos y todos los valores que tú le quieres inculcar, ellos los están pervirtiendo para hacerlos consumidores, para que juzguen a la otra persona por lo que tienen o por lo que es. Y así, ellos tienen todo el tiempo del mundo. Todo. Son capaces de esperar generaciones enteras hasta que lleguen a tener al borrego que ellos... Sí, directamente podemos decir que nos han cosechado. Sí, sí, sí. Pero hay una frase que decía, matas a 4 o 5 y te llaman asesino, matas a 4 o 5 millones y te llaman conquistador. ¿Va la cosa también por ahí? Va por ahí. Entonces... Dice que si robas 4 tonterías en el supermercado te llevan a la cárcel y no te dejan explicar, pero si robas 4 o 5 mil millones, pues no va, pues esto... Pero es que el que tiene esa cantidad de recursos ya se ha encargado de hacer a otros deudores de favores. Y esto lo podemos traspolar al Ayuntamiento de Bellaiza, a cualquier ayuntamiento, a la isla de Lanzarote, podemos ir ampliando. En todos los lugares en los que tú digas, qué injusticia, pero ¿cómo es posible que haya familias que si cobran 420 euros del auxilio social no puedan percibir alimentos del Banco de Alimentos? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué ocurre eso? Pues hay que empezar a enlazar por qué servicios sociales tiene más empleados que el servicio que presta. ¿A quién está sirviendo realmente? A sí mismos. Es un servicio que justifica de manera administrativa su salario. Y si vas, te tratan como, bueno, casi como si fueses culpable de tu situación. Hay una raza de reptiles ahora mismo dirigiendo el mundo, digamos, ¿no? Es una forma de verlo así, porque resulta increíble, ¿no? Que ¿cómo se han perdido estos valores? Se han cargado incluso la religión, que mucha gente diría es que cuando antes había más religión había como un poco más de la sensación de que es lo que tenías que hacer, esto era correcto y esto no. Y te apoya el hecho de que se está educando a través de todos los medios, la moda, la publicidad, todo esto, ¿no? ¿Y en qué va a acabar si seguimos así? Bueno, yo creo que a ellos no les importa mucho en qué acabe tu vida o la mía. Realmente, cómo te consumas con drogas, si te consumas con porque te ahorques, porque no puedas pagar la hipoteca, no creo que a ellos les preocupe mucho, porque ellos saben perfectamente que están exprimiendo tu vida. Es intencionado, no es un accidente de tontos. No son 4 tontos que estén arriba diciendo, ¡ay, tropecé y mira lo que pasó! Esto está diseñado, está perfectamente diseñado, porque bajo mi punto de vista, el problema todo radica en que ellos consideran que tu vida vale menos que la de ellos. Ellos han creado entre ellos un código en el que nosotros somos los seres humanos que tenemos que cultivarnos en la cultura musical, literatura, todo. Comprendemos la finura del grano, lo sensible, mientras que esta gente son casi como seres inferiores, medio animales que... Es la sensación cuando trato, cuando acompaño a los afectados, cuando tratas con cada administración, cada entidad, siempre culpabilizando, dices, pero finalmente, ¿en qué se apoyan ellos para maltratar hacia la gente? ¿En considerarte inferior? Esto avala el hecho de que incluso a todo el movimiento, toda la plataforma, se le está silenciando desde otros medios de comunicación, porque esta gente controla esos medios. Alguien tiene que dar una orden y dice, eso no lo emitas, eso no lo recojas y eso no lo entrevistes. ¿Va la cosa por ahí? Claro, hay la nueva ley hipotecaria, aprobada únicamente por el PP, sin el apoyo de ningún otro grupo parlamentario, que no vale de nada. Pero claro, para que no se note que esa nueva ley no sirve para nada, tienen que silenciar los desahucios. Tienen que silenciar las ejecuciones hipotecarias, porque si no, evidenciaría la inutilidad de la nueva ley. Sí, tenemos un tiempo ahora que somos absolutamente vetados por la prensa nacional. Prueba de ello, tú no ves ya en ningún canal un debate sobre ejecuciones hipotecarias. Que sigue habiendo. Claro. Es que da la sensación de que pararon. cualquier persona que quiera conocer en su barrio, en su municipio, si va a haber un desahucio, si tiene un desahucio en la puerta, tiene que consultar la plataforma de afectados por la hipoteca en Facebook de su... En la web, perdón, afectados por la hipoteca, hay un mapa donde estamos todos. Cada uno tiene que ver en mi barrio, aquí, hay alguien sufriendo. Que no me lo vayan a decir los medios. Que yo pueda hacer algo, bajar ese día a la puerta, sumarme para parar ese desahucio. Quéjate, falta humanidad. La peña está en su casa y le da un poco igual todo. Eso sí, la radio, como es anónima, la escuchan. Y la prensa la leen y la tele la ven. Pero a la hora de bajar las escaleras y hacer un poco de ruido, hay vergüenza ajena. ¿Qué pasa? Pues pasa que aspiran a... Todos somos culpables en esto, ¿eh? Todos somos culpables, por supuesto, todos somos culpables. Sí es cierto que una vez que haces clic y ves que has estado equivocada, yo la primera, nunca debí contratar una hipoteca, jamás. ¿Por qué lo hice? Yo a veces pienso, Cristina, ¿por qué contrataste la hipoteca? Claro, es que yo me acuerdo, yo lloré delante del director del banco diciéndole qué miedo siento porque yo tenía que coger la propiedad, es una historia larga, qué miedo siento, y me dijo, tranquila, Cristina, si tú algún día no puedes pagar, devuelves la casa y ya está. Es que yo confié en alguien, yo tenía miedo, estaba asustada, no las tenía todas conmigo, sentía que me venía grande, pero confié en alguien, la humanidad dentro de nosotros. Se valen de eso, ¿eh? Claro. Entonces ellos tienen argucias para manipular tu miedo, para todo, y tienen... asesores psicológicos, comerciales, todo ese entramado. ¿Cómo vas a poder tú, una persona que estás trabajando todo el día para llevar el alimento para tus hijos, conocer todos esos rincones que están preparados, donde están trampas para que tú caigas? Es imposible. Cristina, hay un refrán árabe que dice, lo que sucede conviene. En esa mala época que pasaste, te formaste muchísimo y eres un auténtico tanque, eres blindada. Es decir, ¿de dónde sacas toda esta información? ¿Respondes a todo? ¿Tienes un montón de ideas? ¿Qué pasa? ¿Que también esas reuniones ayudan a conseguir información? Las mejores reuniones son con los banqueros. ¿Os habéis reunido con los banqueros? Claro, nosotros nos reunimos, por supuesto, con cada entidad. Cuando firmamos las daciones en pago, pues suele ocurrir que los responsables de zona pues tienen interés en comunicarse con nosotros para que no trasciendan los casos, para que no hagamos ruido, para que no los evidenciemos. Os dicen, por ejemplo, no me hagas ruido, apártate de ahí, sal de la puerta. No me hagas ruido. Intentan negociar. Aquí mismo... La banca marcha, aquí en Playa Blanca. Intentan negociar y si no tienes suficientes habilidades sociales para negociar, primero vamos de buen rollito. Y si no tengo suficientes herramientas, pues llamo a la Guardia Civil o a la policía, ya está. Nosotros siempre pedimos permiso para venir, pero nada, están esperando que muevas la pancarta un milímetro para decir, es que me tapa un milímetro la rampa de minusválidos. Pasó hoy, me parece. Claro. Que se puso una pancarta muy grande y que vino la Guardia Civil, pero nada, ¿no? No, ellos muy amables, haciendo su trabajo, muy educados, de verdad, y informándonos que, bueno, que habían llamado y que había que apartar la pancarta. Ellos están haciendo su trabajo y nosotros pedimos el permiso. También es cierto que si la situación fuese muy grave, si se agravara, pues la desobediencia civil, pues ante las leyes injustas, es obligatoria. No habría liberación de la raza negra, no habría ninguna libertad. Qué grande eres, ¿eh? Queridos oyentes, estamos hablando con una mujer grande, grande en el corazón y en todo. Está mal, hay que desobedecerlo. Pero todo esto lo haces por la gente. Todo esto lo hago porque yo no puedo olvidar del pozo que yo salí. Y lo compartes, pudiste haberte callado y no. Claro, es que yo tramité administrativamente 3 veces la dación en pago y me la negaron. La última vez yo continuaba pagando porque tenía vales solventes. Mi situación era tan precaria que fue un infierno la falta de recursos. Qué rápido lo dices, ¿eh? Fue terrible. ¿Y cuánto tiempo echaste así? Mucho, porque no podía dejar de pagar. Entonces un día me di cuenta que no podía más, que incluso ahí había malos pensamientos en mi mente, porque uno piensa, es que si desaparezco yo, desaparece el problema. Y no perjudico a mi hermana, y no perjudico a nadie. Y dije, bueno, Cristina, esto lo tienes que solucionar. Hice una pancarta y me puse 5 meses delante de la puerta del banco en el Dayland. Una vez que lo conseguí y vi... ¿Tú sola? Claro. ¿No tenías esa plataforma, nada, nada? No estaba, la puse después. Eres pionera, ¿eh? Ah, claro. Eres pionera. Claro, claro. Pero una vez que me di cuenta, y a medida que estás allí y estás viendo que se te acerca personas que dicen, yo me fui de mi casa porque el banco me dijo, vete, que si no vamos a ir con la policía. Y le digo, pero vete al juzgado, mira en qué situación se encuentra tu procedimiento. Y ni siquiera había sido subastada la vivienda. esa coacción, ese que el director del banco te aparezca en tu lugar de trabajo, con riesgo de perderlo. Esos casos los tenemos todos documentados, de acoso por parte de la banca. Cristina, concédenos un programa largo, de una hora o dos programas. Esto interesa a la gente, al mundo, en serio, piénsatelo. Para terminar, no por otra cosa, porque tienes prisa, porque es apasionante lo que estás contando, y yo ahora mismo pues me culpo de no saber por de la existencia de la plataforma, más allá de una conferencia o poco más, ¿no? Pero sí tienes mucho que contar. Se recomienda, a algunos expertos, como castigo, que sería ideal ya no meter dinero en los bancos, porque están al borde de la quiebra, y sería una forma al menos de limpiar. Total, no te dan nada por tener tu dinero ahí. ¿Qué recomendarías para...? ¿Qué recomendaría? Mira, el sistema ahora está montado todo para que hasta para pagar un recibo te obliguen a pasar por el banco. Ayer me enteré de que no puedes hacer pagos, me parece, en efectivo, de más de 1.500 euros o algo así. ¡Qué casualidad! Todo al servicio de una empresa privada. Que me diga a mí qué autónomo de España, si le va mal su empresa, recibe todas las caricias que el gobierno da a la banca. ¿Por qué? Pero ¿qué está le quebrada? Debe? No tiene un duro. ¿Y cuántas empresas quebradas son sostenidas en algodones como son la banca? ¿Por qué? ¿Qué le debe el PP a la banca? ¿Qué le debe, o el PSOE, me da igual, porque el anterior gobierno hizo lo mismo? ¿Qué le deben los partidos políticos a la banca? Es sospechoso. ¿Qué consejo? Claro, es que yo no tengo recursos ya para mover por el banco, pero por supuesto trasladar la cuenta bancaria a una banca ética. Y banca ética, pues en este caso, como comentábamos antes, Trío Dos Banks, es la que tiene visos de ser más transparente hoy en día y acercarse a las plataformas de su localidad. Eso es importante. Aportar su granito de arena. Cualquier cariño que ofreces a un afectado que está al borde del abismo es salvar una vida. Cristina, la última pregunta, porque sé que estás ahora mismo con muchísima prisa, pero es apasionante. Llegué a escuchar que la delincuencia no termina nunca porque a la banca le interesa de que no termine. Obviamente, si hay delincuencia, hay miedo. Si hay miedo, metes el dinero en el banco. Ya la abuela que guardaba el dinero debajo de una piedra o en el colchón, que yo creo que vamos a volver un poco a eso en los próximos años, porque tal y como está la cosa, metes la pasta en el banco y se entera Hacienda de lo que tienes, es una pasada, no puedes ganar. No, vives sometido y de esclavo, ¿no? Pero es cierto esto de la delincuencia. ¿Crees que incluso apoya, cómo no, una policía que en teoría es efectiva, no termina con una delincuencia? Parece que hay cierto... Pero las policías, Guardia Civil y Policía Nacional y local, todas responden a un interés político. O sea, aunque viniera la Guardia Civil aquí ahora y nosotros hiciésemos una protesta que estuviesen bordeando la legalidad, que a ver quién dicta esa norma y a quién interesa, ellos nunca iban a cometer ninguna acción contra nosotros a menos que tuvieran una orden política. Siempre van escalando hasta que llega el político, es que el que dice carga, no cargas, haces o no haces, con lo cual la delincuencia está unida a la incultura está unida a que alguien abuse de las familias y no les permita que esos niños vayan al colegio, que se formen, es falta de cultura. Y a alguien le interesa la falta de cultura, a alguien le interesa que tus hijos no accedan a la universidad, que no se formen. Vamos hacia eso, ¿eh? Vamos hacia eso, pero también vamos a acabar con una nota positiva, vamos hacia más solidaridad entre nosotros, hacia el intercambio, hacia no medirlo todo con dinero, hacia el valor del gesto de otra persona, de la ayuda. A nosotros le damos mucho valor a los gestos y al trabajo solidario, y cuando entregas tu tiempo, entregas tu vida, porque estamos hechos de tiempo, no hay más, entregas lo más valioso que tienes. Y lo bueno siempre tiene premio. Siempre. Ahora nos vamos, pero volveremos. Ahora nos vamos.